Carrillo. Ya no hace falta decir mi nombre. Me conocen, lambón. Yo soy el que te está pasando el rolo. A ti y a tu compañía. Gorila. ¡No, no! Gorila. ¿Para qué? Dile que controlen la lengua. Gorila. Que se ubiquen. Gorila. Y llegué yo. Gorila Luxor. Cuenta lo que pasó en Jara cuando yo estaba en Tarima. No vuelvo a que yo no te vi la cara. Se suponía que tú cantara. Pero viste a mi mano haciendo que no había cabana. Te compro el gorila, así que siéntate. Yo te lo dije, llegué yo al género, llegué yo.